¿Sabés quién viene? ¿Quién viene? ¡Extendete! Te invitamos a participar de este espacio de encuentro. Aquí buscaremos informarte y reflexionar con vos acerca de las actividades y problemáticas en torno a los proyectos de extensión a nuestra facultad. Vení a extenderte con nosotros en Radio en Fuga, tu radio. Bueno, hola a todos. A Lucía, ¿cómo te va? Bien, Rosina, ¿cómo estás? Bien, acá intentando armar este espacio desde la Facultad de Psicología, desde Radio en Fuga, para contar un poco y difundir en primera instancia las actividades que se están haciendo. Respecto a la extensión, ¿no? Exacto. Lo que hacemos de puertas para afuera de la facultad, lo que hacen los estudiantes. Un poco es una inquietud que nos llevó en grupo a tratar de indagar y buscar más y tratar de difundir sobre todo a los estudiantes, ¿no? Que creemos que sería conveniente y bueno y beneficioso también para la formación saber de qué se trata. Exacto, yo hace, bueno, estamos en cuarto año y la verdad que mucha información de lo que viene siendo la extensión, más allá de que están los fines de la universidad, no tengo, y eso es un poco lo que me motiva a poder compartir lo que se está haciendo. Claro, y por eso queremos buscar, vamos a tratar de buscar, compartir entrevistas, para que también ustedes, al igual que nosotras, vayamos informándonos y compartir, ¿no?, lo que recaudemos y lo que... Sí, lo que vaya surgiendo, esto que decía Lucía, ver de lo que se trata, ¿no?, y qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que se está haciendo en el sentido de construirnos en esta profesión, un poco de puertas para afuera también de la facultad. Y bueno, ir invitando diferentes textos para reflexionar o invitados que nos aporten herramientas en ese sentido. Muy bien, bueno, queremos agradecer a todos los oyentes y desde ya invitarlos a que escuchen el programa, que está buenísimo. Bye.